Muy buenas noches, sean bienvenidos a Bohemia en Vivo, comenzamos. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Nuestro segundo himno nacional, Oropo, Alma Llanera. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en este programa número 22. Gracias por estar acá. Se les agradece la compañía, la escucha, pero sobre todo la amistad que nos brindan. Y pues bueno, como ya bien lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, hoy tenemos nuestro fin de temporada. Gracias a todos y a cada uno de los artistas que compartieron y nos apoyaron con su talento, con su arte, para que este proyecto se haya visto realizado. De verdad, También, de igual manera, saludos a toda la escucha que también hicieron posible este programa. Gente que nos ha escuchado desde Canadá, en Toronto, gente en Wisconsin, también allá en Michigan, gente que nos ha escuchado en Talca, Chile, en Managua, Nicaragua, también allá por Guayaquil, Ecuador. Gracias sobre todo, y a la gente de aquí del país, gente que está en Jalisco, en Nayarit, en Chiapas, en Veracruz, en tantas partes que nos han escuchado. Gracias, gracias. Hoy tenemos nuestro último programa de esta temporada 1, no significa que nos vamos a ir para siempre, vamos a tomar un pequeño receso en lo que también juntamos un catálogo de más canciones, de más artistas. Y pues bueno, hoy tenemos a invitados especiales, o en un momento más se los voy a presentar. Lo primero que escuchamos fue a Alexander Carrillo y a Oneida de Carrillo, ella es de Venezuela, con una canción, como ella bien lo dijo en una de las bohemias, que es el segundo himno de Venezuela, como fue Alma Llanera. Bueno, y hoy también pues nos despertamos con la triste noticia de que falleció el gran Pablo Milanés a la edad de 79 años. Él ya venía padeciendo de cáncer y se tuvo que ir a España para tratarse, pero lamentablemente pues falleció. Él, y no me van a dejar mentir los bohemios que estamos por acá, muchas de sus canciones se tocan en trovas, en peñas, inclusive en bares. Y si quisiera nombrar canciones, pues Yolanda, Para Vivir, El Breve Espacio que Está, Callada Manera, Tengo, Años, muchísimas canciones de su autoría. Y pues bueno, descansa en paz y vamos a seguirlo recordando con canciones, ya sea en bohemias o en la radio, o si sacamos nuestros compactos viejos también por ahí. Vamos a enviar saludos a toda la gente que ya está conectada por acá, pero vamos a empezar por saludar y darle un abrazo muy grande a Kai, quien hizo posible este proyecto. Saludos hasta ciudad de Playa del Carmen, allá en... ¿está en Campeche? Campeche, si no me equivoco. Mi geografía no anda muy bien. Sí. Saludos, gracias Kai por este apoyo que nos diste, de verdad. Este programa se hizo el más escuchado, tuvimos más audiencia, de verdad, gracias por el espacio que nos das. De igual manera, los programadores, locutores y DJs que conforman esta gran comunidad que es Mundito.com y también esta radio que es Reventón FM, pues empezando por el buen Kruger, a Blue y a Lily San, y bueno, recordando también a nuestros compañeros locutores que ahorita están en stand-by, como es Lucy Horta y Scorpio, ya nos corrigieron, es en Quintana Roo, sí, cierto, gracias por el dato, Juanita. Juanita es aquí la mano derecha de Terris Ferris, que nos apoya y es parte del staff, que también se comprometió con este proyecto que... no llega a su fin, simplemente vamos a hacer una pausa, como les decía. Saludos a la gente que ya se conectó por acá. Saluditos para Juan Manuel Garcideñas, el virtuoso de la guitarra, que nos escribe desde Tepic. Saludos al buen Kruger, a Taira Denis, Juanita Laguna, a Rosario González también, que dice: felicidades por la primera temporada, deseo de corazón que la siguiente temporada sea igual o más exitosa que la primera. Felicidades a todos los que hacen posible este hermoso proyecto. Gracias por esas palabras, Rosario. Tenlo por seguro que vamos a tratar de hacer un mejor trabajo nuestra próxima temporada. Y pues bueno, como les decía, tenemos invitados. Tenemos aquí un invitado que ustedes ya muchos los conocen porque también ha sido habitual en este programa. Y tenemos una invitada que tenemos rato que no coincidíamos con ella. Ella en una temporada, en una época, nos apoyó a hacer los programas de intermezzo que tenemos aquí en Reventón FM. También ella canta. Ella también ya está comprometida a que nos envíe sus audios para la próxima temporada. También tenemos aquí a la tía Terrines, que está en controles para que todo salga bien. Y tenemos también tenemos a la señora Kruger que nos visita. Y por supuesto tenemos a Terris Perris también aquí que nos está acompañando. Pues bueno, vamos a comenzar con este siguiente bloque, esperando sea de su agrado. Esto que viene son 7 rolitas que ya tuve la oportunidad de escuchar en los programas del 12 al 21. Y escogimos lo que a nuestra buen juicio creímos era lo mejor. Tenemos a este señor Jorge González, mi tocayo, tenor de León, con este tema que se llama Toda una Vida. Enseguida viene Quiroz Cervantes con ese tema original de él que se llama Yo Te Quiero. Hazel Méndez con Rebozo de Santa María. Alfredo Sandoval, que él nos manda sus audios desde Wisconsin y a quien ya tuvimos la oportunidad de conocer y coincidir en León. Y viene aquí, él también vino aquí a la cabina de Reventón FM en la sucursal de Irapuato. Con ese tema también de él que se llama Me Quedé con las Ganas. Adriana Santos con ese tema que se llama Mi Juventud a los 40. Isabel Orozco con este tema de que hizo famoso José a veces Mujía, ah no es cierto, José Aceves Mejía con El Pastor. Y cerramos con Martita Chagoya o Marta Sollanador con este tema que se llama Solo Converte. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la... Red. Empezamos, disfruten y recuerden que tenemos un chat allí en www.reventonfm.com para que nos saluden, para que digan sus comentarios, para que conozcan gente nueva, saluden a sus amigos. Comenzamos. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida estaría mirando, estaría cuidando, como cuida mi vida, que la vivo. Tiene nada de artificial. Yo

me quedé con las ganas de besar tus labios, de sentir tu cuerpo. De escuchar tu voz, de decirte tantas cosas al oído, decir que te quiero con el corazón. Lo desangraba poco más de

si serás con el que quiero siempre amanecer, con el que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, 8 de la noche con 35 minutos, estamos de regreso. Vamos a mandar saludos a la gente que nos está saludando allí en el chat. Saluditos, por supuesto, a Gaby Picoya, su esposa Alex, y a Juanita, que están ahí ya en su casa escuchando. Ya nos mandaron una foto que están disfrutando. Gracias por estar acá. Saluditos, Gaby, Ale, Juanita. Qué bueno que están por ahí escuchándonos. Saluditos para Ángel Mojarrás, para Anaí González. Anaí, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá, de verdad. Qué bueno que estés escuchándonos. Vamos a enviar un saludote grandototote, bien apretado, un abrazo para Ceci, que hoy es su cumpleaños. Ceci, feliz cumple. Pásatela padrísimo en esta noche de bohemia. Saluditos para Marisol. Dice tarde, pero aquí andamos. Marisol, buenas noches. Adelia Gallardo, también saludos. Qué bueno están por acá. Pues bueno, como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy tenemos nuestro fin de temporada, de la temporada 1 de Bohemia en Vivo. Gracias por habernos acompañado estas 22 semanas, que se nos fueron como agua entre las manos. Y pues bueno, tenemos un mensaje muy especial de la tía Terrines, que nos va a dar un mensajito para todos ustedes, nuestros escuchas. Tía Terrines, bájate de los controles y ven para acá. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues aquí con la novedad que nos vamos a ir del aire unos días. Pero bueno, ha sido un gusto, un placer que este grupo de Bohemia en Vivo pues haya rendido tantos frutos, haya abierto tantos lazos de amistad, nos escuchemos hasta varias partes del mundo y que haya trascendido durante todos estos meses. Agradecemos a todos que nos hayan compartido sus materiales, que nos manden sus saluditos cada semana, que hayan venido algunos aquí al estudio de grabación con nosotros, a la cabina de Irapuato, que nos hayan invitado también por allá a la cabina de León, y que, bueno, esto no termina, simplemente es un espacio para disfrutar de las familias, de las nuevas fiestas que se avecinan, y pues no me queda más que desearles que disfruten mucho estas fiestas. No sé si será muy prematuro, pero bueno, pues que pasen muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo, ya estaremos aquí de regreso. Saben que se les estima, se les aprecia y que desde cabinas, pues aquí la tía Terrines les manda un cálido abrazo. Suerte y hasta pronto, nos vemos. Saludos a todos, Bohemia en Vivo. Gracias, gracias tía Terrines. Y pues bueno, tenemos aquí como invitado a alguien que ya lo conocen porque ha estado en diferentes bohemias. Saluditos a Tom. Saludos, Tom. ¿Eres Tom? Tom, 5 segundos. Tom, 10 segundos. Juanita dice que saludos a la tía Terrines. Les decía, un personaje vital también para que esta radio funcione aquí en Reventón FM. Él tiene su programa todos los lunes, que es el Manicomio de Kruger. Y él ha estado aquí presente en varios programas de Bohemia. Me refiero nada más y nada menos que a Mao Velázquez, conocidos en los bajos mundos de Reventón FM como Kruger. Y pues bueno, él ya nos dio su opinión de lo que para él la Bohemia en algunos programas anteriores, él nos lo dijo. Pero ahora le voy a dejar ceder los micrófonos para saludarlo fraternalmente, como siempre, un hermano del alma también a quien estimamos mucho. Y le vamos a replantear la pregunta. Mao, ¿qué tal? Buenas noches. Para ti, ¿qué ha representado estos 22 programas? Que empezó esto como una quimera, como un sueño guajiro. Tú ya estuviste aquí, tú ya te dices la opinión de lo que es para ti la Bohemia, pero ahora, estos 22 programas, ¿qué han sido para ti? ¿Qué han representado y cómo los has vivido? Santos y buenas noches, tengan sus mercedes, bienvenidos a Bohemia en Vivo. Gracias, Terris, por la invitación, por tenernos aquí. Muy buenas noches a todo el auditorio que nos está sintonizando el día de hoy. La respuesta a tu pregunta, ¿qué significa para mí estos 22 programas? ¿Qué significa esta Bohemia en Vivo? Aparte de ser de significar un éxito rotundo, tanto personal para Terris como para Reventón FM, pues ha significado pues hacer una comunidad más grande, una fraternidad, una gran familia de músicos de gran talento que estén impulsando el arte que realmente nos hace tanta falta en este país. Rescatar todos esos valores, la cultura, el hecho de estos 22 programas que lo estén impulsando y ver la respuesta que tienen en todo el país, en todo el continente prácticamente, a todos los que de repente nos escuchan por ahí fuera de América, por ahí vemos que están conectados en Dublín, en España, en Italia, pues nos significa bastante porque vemos que realmente el buen gusto traspasa las culturas, las barreras, disculpen, no las culturas, y traspasa las fronteras más allá de nuestro continente. Es algo impresionante. Y pues precisamente eso, lo que es la Bohemia, una hermandad que está unida por el arte. No hay más una forma más sencilla de vivirlo que estar directamente todo el grupo de amigos disfrutando de un buen trago, de una buena compañía, una buena plática. Es en el momento en el que nacen las canciones, el momento en el que nace la amistad, el momento más puro del arte. El momento más puro de la música es un éxito rotundo el que significa para nosotros este programa. Gracias en verdad a todos los que están escuchándonos. Nosotros podemos ver aquí las personas que están conectadas, de dónde se están conectando, pero en efecto, o sea, solamente nos significa un punto, pero ese punto, cuántas personas está abarcándonos. Y realmente yo creo que es más allá todavía de un número que nos esté marcando lo que ha crecido esta familia. Gracias en verdad a todos por estarnos apoyando, a Terry más que a un servidor, que realmente yo encantado de pertenecer a este grupo, pero realmente Terry tuvo este gran acierto y qué bueno que lo sigan apoyando con tanta fuerza. Juanita Laguna, un abrazote, gracias por el saludo, una parte fundamental, así como lo comentamos, una pieza pues invaluable de este equipo. Gracias en verdad a todos, al maestro García Dueñas, a Rafa Vargas, a pues, la familia Esparza, a todos aquellos que están martes a martes en este proyecto. Esperemos en la próxima temporada, sintonícenos porque van a haber avances y van a haber modificaciones. No se despeguen y avísenles a todos. Mamá, prende la grabadora que está Bohemia en vivo en este momento. Gracias, yo soy Kruger y continuamos aquí en Bohemia en vivo. Gracias, mi estimado Kruger, por estas palabras, de verdad se agradecen. Y sí, una parte fundamental de este proyecto es Juanita Laguna. Dice Ton, yo no soy, el otro es Tom, 10 segundos, sí, cierto, el otro es Tom, este es Ton. Ton dice, la música es un lenguaje universal en el cual todos pueden sentirse identificados, y en lo personal me agrada descubrir melodías que son hermosas que no tienen el placer de conocer. De eso se trata precisamente. A veces vamos a bohemias y alguien canta una canción que quizás nunca habíamos escuchado y preguntamos quién la cantaba, cómo se llama o qué padre sale, y a veces las queremos cantar. Y pues bueno, tenemos otra invitada muy especial. Ella es alguien que ya hace muchos años, no digo cuántos, ella también estuvo aquí en Reventón FM, y en aquella época tenemos un programa que se llamaba Intermezzo, y vino a co-conducir este programa en algunas ocasiones. Vas a producir, sí, cierto. Y bueno, ahora estamos con la sorpresa que Kruger la invitó. Ella también canta, de hecho ella también canta, y ya se comprometió a darnos material para la segunda temporada. Me refiero a nuestra amiga Becky, y Mau muchas veces le ha mandado saludos cuando está en el manicomio de Kruger, a ella y a su hija Sura. Pues a ella le voy a hacer la pregunta que les hice a varios de ustedes, y la pregunta, bueno, son una pregunta en tres. Becky, para ti, ¿qué es la bohemia? ¿Cómo vives la bohemia? ¿Qué representa para ti la bohemia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y antes de contestar esa pregunta que me resulta bastante interesante, yo creo que cabe resaltar que es el programa 22 en un día 22, entonces, del año 22. Entonces, yo creo que esto da para más, ¿eh? Es una señal divina. Yo lo quiero ver así. Pero bueno, respondiendo la pregunta aquí del tío, pues para mí la bohemia se siente, se vibra y se vive. Se vive desde lo más profundo del corazón, porque, híjoles, estoy escuchando las voces de estas últimas canciones y es increíble cómo sientes una unidad. Y viendo los comentarios acá de la gente en el chat, es tan padre cómo se sienten tan identificados. Yo creo que la bohemia es creatividad, es hacer amigos, es sentirte cómodo. Es algo bien padre, bien bonito. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Ya me comprometí con el tío de mandar material para el próximo episodio. Temporada. Y pues falta nada más reconocer la creatividad de acá del tío de hacer un programa. De verdad que me decía, los primeros programas que hizo, dice, no, eran como dos o tres. Y la audiencia que tuvo, de 379 personas, híjoles, me parece extraordinario. Ojalá que se sigan sumando a este proyecto y descubramos todos el artista que llevamos dentro y hagámoslo extendido a, como ahora, ¿no? O sea, está rebasando, ya me incluyo, ya me siento parte del proyecto. Está rebasando las fronteras y pues es lo que le hace falta a este mundo, música. Y pues nada, éxito y bueno, aquí estaremos próximamente. Gracias, Becky, te lo agradezco de verdad. Qué bueno que estás por acá, ya tenemos años que no nos veíamos, qué bueno, qué padre sorpresa. Y pues sí, perdón, pues estás anotada para la segunda temporada. Marisol Laguna también nos dice lo mismo. Dice, qué lindas palabras, tía Terrines, Kruger. Yo también me voy a apuntar para la temporada 2. Claro que sí, Marisol, bienvenida, con las ganas de escucharte. Esta primera temporada te estábamos buscando para que compartieras tu talento y tu arte. Pero bueno, nunca es tarde. La segunda temporada, así como los que esperan la tercera temporada de Bridgerton, pues acá también está bien la segunda temporada, viene la segunda temporada de Bohemia en vivo. Y pues gracias por estar acá, qué bueno que nos siguen la huella. Y pues tenemos sorpresas. Y hablando de sorpresas, bueno, antes de las sorpresas les quiero comentar que somos una radio independiente, no dependemos de patrocinadores. Es la ventaja de que podemos programar libremente lo que uno quiere, a su gusto, libre albedrío. Y tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es un buen excusa por si van al banco, si van a sus hijos a la escuela, si van al súper. Escúchenos en la radio. A veces yo cuando voy en el carro escucho el programa de Kruger, a veces el manicomio de Kruger o Soundcheck de Blue, también igual a Lee Sang con su programa que tiene, los escucho yo en mi carro, o a veces cuando estoy en la oficina también pongo la radio. Tenemos nuestros programas estelares todos los lunes. A partir de las 7 de la noche tenemos al loquero más famoso de Irapuato, que presenta las fichas técnicas de sus pacientes en ese recinto de paz, de solaz, esparcimiento, de tranquilidad, como es el manicomio de Kruger, donde él acaba de cumplir un programa un año, precisamente la semana pasada, un programa que es imperdible. Los martes tenemos Bohemia en vivo. A partir de las 8 de la noche, ahorita vamos a estar en un stand-by, pero solamente va a ser por breve tiempo, en lo que también cargamos pila, cargamos batería, para vean lo que vamos a presentar próximos días. Bueno, vamos a tomar un recesito pequeño, pero es todos los martes a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris, de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, a partir de las 8 de la noche. Los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck, en el cual él nos cuenta datos curiosos, anécdotas, rarezas, y complace también de tanto artistas nacionales como internacionales. No hay limitante de género, se basa en lo que también ustedes piden y claro, el gusto personal de él. Los sábados también tenemos desde Monterrey, Nuevo León, a Lili San con su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, un programa demasiado versátil, ya que ella puede presentar desde salsas, bachatas, estudiantinas, rondallas, boleros, música del mundo, y es hasta que el cuerpo aguante, a partir de las 7 de la noche los sábados. Y los domingos se cierra la semana, o se inicia la semana, se puede decir así, con Blast from the Past Request. Aquí tocamos los clásicos de las décadas de finales de los 50, décadas 60, 70, 80 y parte de los 90. Y aquí tocamos con los clásicos de esa época, que puede ser rock, heavy metal, blues, jazz, power ballads. Vamos a enviar saludos a toda la gente también que nos está escuchando allí en Café con Leche, quien ya tuvimos el gusto de probar el pan muy rico. Cuando vayan a León, vayan allá a probar el pan de Café con Leche, que es bueno. Y por supuesto a Chin Chin Burgers también, que nos manda nuestra dotación de hamburguesas como cada martes. Gracias. También cuando vengan aquí a Irapuato, pasan a Chin Chin Burgers, son muy buenas hamburguesas. Pues vamos a continuar con el siguiente bloque, y esto que tenemos es alguien que también se acaba de incorporar a a este proyecto que es Bohemia en Vivo. Ella es alguien que es de Cuba. Ella se llama Milly Soto y nos hizo el favor de mandarnos su material. Ya verán qué buena voz tiene Milly. Ella viene con un tema que se llama Tiene Espinas el Rosal. Enseguida desde Guadalajara, Chris López con Amor Prohibido. Enseguida viene Denis Laguna y Tony Avilés con un tema original que se llama Hubiera. Enseguida Ángeles Andinos con su folclore, con este tema icónico del folclore latinoamericano como es el pájaro chihuí. Viene nuestro buen amigo Dorian Aldana con este tema de Montaner que se llama Será. Josías Padilla, este chico de 15 años que es de Irapuato, con un tema de él que se llama La Soledad y el Mar. Y cerramos con el gran Güero Montiel con su Blue Suit Shoes de Elvis Presley. Amigos, pues sigan en sintonía, qué bueno que están por acá. Saluditos a Víctor Alfredo, mi hermano, que también ya se conectó. Muy buenas noches, Víctor, qué bueno que estás en sintonía. Pues continuamos de más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿en dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Suelta el siguiente bloque, tía Terrines. Continuamos. Adelante. más quiero verte hoy. En este momento y de mucho amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa el que dirá tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Aquel tiempo para los dos y en aquel lugar supe que nada de esto está mal. Y no imaginé que podía verte aquí, escucharte en cada brisa que pasaba, na, na, na, na. Siento algo especial al estar contigo. Yo no pude imaginar, y no imaginé que podía verte aquí, escucharte en cada brisa que pasaba, na, na, na, na. Es es lo que siento hoy por ti. Obsesionado con verte. despidiendo últimamente todo lo que sucedió. And you can do anything for me. Oh, my blues passion. Come on. Yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! De la noche con 15 minutos son aquí en el aeropuerto en Timbuktu. ¿Qué hora serán? 4:15 en Qatar. Son 9 horas adelante en Qatar. Va a ser como las 4 de la mañana también, más o menos. Son como 5, como las 6 de la mañana ya. Sí. Pues bueno. Vamos a enviar un saludo muy grandote a todos los músicos. Hoy es el día de Santa Cecilia, la patrona del músico. Así que felicidades, un abrazo a todos nuestros compañeros músicos que se encuentran aquí en este programa, que finalmente es por ellos y para ellos, y tanto igual para nuestros escuchas. Pues bueno, platicando aquí bambalinas con Mao y con Becky, ¿cómo se sienten de estar acá en la cabina de Terris Ferris, la cabina de Reventón FM sucursal Irapuato? Pues siempre ha sido un placer estar en esta cabina. Hace aproximadamente un año que ya casi no estaba por acá. Bueno, mucha nostalgia, muchos recuerdos aquí de los programas de Intermezzo, que es cuando nos juntábamos toda la gran banda de Reventón FM, aquí donde nacieron muchos proyectos. No nos olvidemos, por ejemplo, de Intermezzo, Trovando Ando, y pues que precisamente aquí nació el Rock Addiction también, Jazz on the Rocks también, por allí estuvo Lucy Horta con el tío Terris. Muchos recuerdos, muy, muy grato estar siempre aquí en familia con todos, con Terris Ferris, con la tía Terrines, con Terris Ferris. Se van integrando nuevos elementos a esta familia. Sí, y sí, la verdad, sí, pues precisamente también aquí nació el manicomio de Kruger. Ya después nos vimos beneficiados con la producción, y pues ya nos pusieron otra cabina allá donde se transmite la caldera del infierno, el asilo de las almas del manicomio de Kruger, un recinto de paz, la casa de la risa, como le llamamos, donde moran los loquitos. Muy bien, Terry, siempre un gran placer estar acompañándolos aquí en la cabina de Bohemia en Vivo. Pues bueno, vamos a enviar saludos a la gente que se está integrando. Saluditos para Pilar Tavares, para nuestro querido amigo Carlitos Vivanco, que bueno que estás con el ánimo de escucharnos, recuperándote de tu operación delicada que tuviste, y deseándote que siga las instrucciones, sobre todo las indicaciones del doctor, que te siga recuperando, que te las sigas pasando bien. Saluditos para Marta Chagüe también. Hola, buenas noches, ya llegué corriendo, pero llegué, qué bueno que llegaste. Es un gusto que estés por acá. Y pues bueno, Becky, ¿tú cómo te sientes después de tantos años que no estás por acá? Manda un saludito a Azura. Claro que sí, muy contenta, muy feliz y agradecida. Le mando ahí un saludo enorme a mi chiquitina Azura, que me está escuchando, y pues desenvolvando el valor de los recuerdos. Ya fueron tantos años. Recordábamos por aquí que justo estaban las Olimpiadas, Londres, en Londres, y hacíamos las famosas cápsulas culturales. No, bueno, toda una algarabía aquí en cabina. Bueno, Y pues otra vez acá contigo, un placer que me hayas invitado. Y tan jóvenes como siempre, ninguna arruga, el cabello igual, ¿no? O sea, estamos idénticos. Y pues, ¿qué te digo? Nos estábamos acá platicando que traíamos un relajo un día contra la voz del Chabelo y el tanque de oxígeno y después el Terris que no podía acomodar el audio. No. Puras locuras. Y esperamos que vengan más locuras, ¿no? Y hacer de este programa algo bonito y rico, sabroso, que ustedes lo disfruten. Y bueno, pues aquí estamos, aquí andamos y un placer. Gracias, Becky. Pues sí, ya teníamos aquí rato que no veíamos a Becky. Sí, nos estamos acordando de anécdotas pasadas y sí, de la antigua cabina que teníamos aquí pasando nuestra cuadra, o sea, pero nuestros establos, sí, en el antiguo edificio que teníamos por acá. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de algún día platicarles en vivo qué era lo que vivíamos hace ya 10 años. Sí, porque sí, me acuerdo que estaban las Olimpiadas de Londres y enviamos al Brian, que fue nuestro enviado especial allá a Londres, y se gastó los viáticos, ya no se podía regresar. Finalmente ya regresó él, pero cuando ya estaban las Olimpiadas de Brasil, que fue cuando lo volvimos a ver, y el descarado todo llegó a preguntarnos que si había viáticos para... Ah, es correcto, no dio facturas, por eso ya no les dimos más. Saludos a Alejandro Rodríguez. Dice, buenas noches a Tochos Morochos, mi estimado Alex, qué bueno que estás por acá. Pues vamos a presentarles este tercer bloque, que espero sea de su agrado también. Gente que se incorporó en esta segunda parte de La Buen Vivo, que fue a partir del programa 12 que empezamos a tener gente nueva, como la gente que viene aquí en este bloque. Vamos a tener a Jesús de la Mora con este tema del príncipe de la canción, José José, que se llama Me Vas a Echar de Menos. Viene este tema de Mao Velázquez, conocido como Kruger aquí en los bajos mundos de Reventón FM, con este tema que se llama Gina. Luego viene Alfonso Méndez Mata, el papá, con ese tema de El Pecador. Viene Sol Un Ángel, que él es ex vocalista de Los Ángeles Negros, con ese tema que se llama Te Juro Que Te Amo. Chavita Aguilar con Sin Tu Latido. Luego viene Juan José con este tema recordando a Pablo Milanés, que en paz descanse, que partió ayer, dejó este mundo de los mortales para hacerse eterno, donde está allá, donde quiera que se encuentre, segurísimo va a estar escuchando este tema, que se llama El Breve Espacio en Que No Estás. Y cerramos con Alfonso Méndez Hijo, con ese tema de Roberto Carlos, que se llama Emociones. Pues amigos, sigan escribiendo allí en el chat, ¿cómo se sienten con este último programa de esta primera temporada? Les recuerdo, no nos vamos para siempre, vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a crear catálogo nuevo, vamos a reformar algunas cosas, vamos a revitalizarnos, vamos a tomar buena vibra. Vamos a ir a Qatar, pero por acatar vinos, no acatar, sale más caro ir a Qatar allá al Medio Oriente que acatar un vinito. Saluditos a Ricardo, dice saludos y muchos, muchos besos a Becky, un gusto escucharte por este medio. Ricardo, te digo que se sonrojó Becky. Y pues con razón, se tiene que sonrojar, claro que sí. Y más si le mandas ahí muchos besos ahí en el chat. Claro que se sonroja, pero dice que lo recibe con mucho cariño. Dice que gracias. Y pues bueno, de verdad, vayan armando sus grabaciones. Como siempre hemos dicho Juanita y yo, mándenos sus audios, sus videos. Ahora que vienen las posadas, que vienen la época de fiestas, estoy seguro que van a armar sus bohemias. Grábense, mándenos sus audios, para irlos programando. De verdad, vamos a estar encantados de programarlos por acá. De verdad, nos va a dar mucho gusto. Igual, también como dice Juanita, aquí no se hacen competencias, sino ya estaríamos haciendo casting de quién sí y a quién no. Aquí son bienvenidos todos sus audios, sobre todo porque esa es la esencia de la bohemia, es capturar el momento que se canta en vivo, las sensaciones que se viven durante la bohemia. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con este tercer bloque y pues no se vayan, todavía tenemos, aparte de este bloque, dos más antes de dar banderazo oficial para fin de la temporada. Continuamos. Eres milagro de amor. llena de esplendor. Junto a ti mi suspirar es más profundo y alivio siento en mí, porque llena. Costado atardecer, eres milagro de amor, dulce soñar de tiempo. Te juro que te amo. Ahora

tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con más música aquí en el manicomio. ¿Qué dijeron? Estamos aquí en Bohemia en Vivo en el programa 22, cuando son exactamente las 21 horas con 53 minutos, hora central de México. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Para todos los que se van agregando a la transmisión, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el final de temporada. No se les olvide que regresamos el próximo año con más talentos, con nuevas dinámicas, con más sorpresas. No se pierdan la transmisión del día de hoy, porque les continuamos invitando a todos para que se unan, manden sus audios, manden sus gallos, envíenos a todos sus gallos para que sigan participando aquí en este excelente programa que tiene el buen Terris Ferris El día de hoy tenemos producción, tenemos bastante producción, tenemos bastante gente también aquí en cabina. Estamos aquí amenizando precisamente, degustando de un buen café, degustando de la compañía crema irlandesa. No precisamente una marca que empieza con B y termina con Ailis, pero es una crema irlandesa. Sí, genérica, pero muy, muy bueno. Está el buen Terry, como siempre, un anfitrión de lujo. Muchísimas gracias por la invitación al programa del día de hoy. Estamos aquí reviviendo los recuerdos, sacando las anécdotas del baúl de hace 10 años aproximadamente. Para no errarle, digamos, de 10 años. Y pues queremos agradecerles a todos los que se van uniendo. Por aquí nos decía el buen Jorge González, dice que va llegando, va a la última fila. ¿Qué pasó? Son de casa, no puede quedarse en la última fila. Véngase a la zona VIP donde está toda la familia de Bohemia en vivo. Vamos a enviar saludos para Monterrey, Nuevo León, allá nuestra querida amiga Lilizán, que también por ahí se ha hecho de la vista gorda y no ha querido mandar sus audios. Te seguimos esperando. Por ahí también hasta Playa del Carmen, a nuestra querida amigoshka Kai, un abrazote. Para toda la familia de Reventón FM León, para todos los que están allá en la sucursal León, un gran abrazo a toda la gente bonita de León. Gracias por el apoyo que se le ha brindado aquí a este programa, toda la familia de León, que por allí el buen Terry estuvo el latino de reunir, a todos los que nos escuchan en Guadalajara, en todo México, en Nayarit, por supuesto, Estados Unidos, allá en Wisconsin, a los que nos escuchan en Ontario, Canadá, a todos y cada uno que han hecho que este programa se vuelva un éxito rotundo. Gracias, porque por su apoyo precisamente ha sido posible esta gran odisea, esta gran aventura. Realmente así lo vemos, ¿no, Terry? Como una gran aventura, una gran reunión de hermanos musicales, compañeros musicales, que pues con su talento nos han nutrido en cada una de las emisiones. En verdad, gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con música. Vamos a tener este bloque y vamos a tener excelentes y excelentes intérpretes. Vamos a iniciar con Miguel Ángel Orozco y el tema es Y te amo, te amo. Vamos a seguir después con Sebastián García y el tema Por si no te vuelvo a ver. Después viene Claudia Esparza, precisamente con el señorón Marco Antonio Esparza, con este tema que se titula No me queda más. Escúchenlos, realmente se van a agasajar con este tema. Después viene Juanita Laguna, una adorada de este programa. Gracias por todo tu apoyo, Juanita. Ella viene con el tema Paso a Pasito. Chequen nada más, no se pueden despegar. Después nos vamos. La pista se hizo. De hecho, la pista, exactamente, la pista, por allí fue del apoyo de Juan Manuel Garcidueñas. Gracias a todos, gracias en verdad por ese apoyo. Después viene la tía Maggie, vamos a anunciarla así como Maggie, la tía Terrines, con el tema Por amarte así. Después sigue, ay, este me suena, este lo he escuchado varias veces aquí, el señor Jorge Américo. Suena maracas, sí, me suena. El buen Jorge Américo con el tema Siempre a mí. Y vamos a cerrar con Steffi, otra voz privilegiada de este programa, con el tema The Winner Takes It All. El día de hoy, no voy a decir que estamos en el manicomio, pero sí está de locos este programa, así que dejo el micrófono para cualquier última palabra de nuestro buen Terris Ferris. Pues es el penúltimo bloque, de este programa de hoy, esperando sea de su agrado. No se vayan, todavía tenemos un último bloque más, también va a estar de lujo, y pues también las últimas palabras de nuestros invitados del día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos con este siguiente bloque, esperando sea de su gusto y su agrado. Sabemos que sí va a ser así, disfrútenlo. Y

de tu amor. Con cada mirada.

like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can you say? Rules must be obeyed. Did you just will decide the likes of me by spectators of the show? Talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come and shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No soul confidence. The winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes. FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Amigos, 10 de la noche con 24 minutos, tiempo central de México. Pues todo lo que bien comienza, bien termina. ¿Cómo decía el piporro? Qué bonito acabamos y la temperatura. Sí. Y pues vamos a dar punto final a esta primera temporada de Bohemia en Vivo, agradeciéndole como siempre por la compañía, por la escucha, por la amistad que nos brindaron, esperando que esto siga creciendo, que la familia crezca. Vamos a regresar con muchas ganas en el 2023. Tenemos fecha programada, va a ser el 14 de febrero, fecha padre para reiniciar con la segunda temporada de Bohemia en Vivo. Antes de decirles el último bloque, voy a dejarles con las últimas impresiones tanto de Becky como de Kruger. Y vamos a empezar por Becky, que nos diga unas últimas palabras. Gracias, Terris. Pues, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, pues, dejarles a todos ustedes unas felices fiestas decembrinas. Ya el frío se siente, entonces ya es hora de prenderle a los tamales y a la tole y a los ponches y a engordar a gusto con harto piquete y unas buenas cantadas. Yo creo que siempre he dicho que cantar cura el alma. Entonces, pues vamos a curarnos el alma después de haber sobrevivido a esta pandemia. Y fuertes y con mucha fe y mucha esperanza para los nuevos proyectos del 2023. 2023, oh my God. Híjoles. Pues bueno, hay que seguir adelante. Claro, se vale llorar, ¿por qué no? Pero también se vale reír. Y de todo un poco, hay que ver que existe un equilibrio en nuestra vida. Y bueno, pues este proyecto que siga adelante, que siga los éxitos. Y por aquí estaremos en cabina, esta cabina hermosa, preciosa. Y no solamente por lo que representa, sino por la gente que la hace cálida. Entonces, pues un honor, un placer y felices fiestas a todos. Y que vengan los éxitos para el 2023. Gracias por esas palabras de equipo. Así será, así será. Nosotros ya estamos calentando motores, preparándonos para el Maratón Guadalupe Reyes. Sí, estamos empezando a ensayar. Y de hecho ya ayer tamaleamos. Ayer tuvimos tamales que nos hizo favor de traer la tía Terrines, ¿verdad? Que nos trajiste unos tamales para... que vamos a empezar con el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces estamos practicando, porque terminando el Maratón Guadalupe Reyes, pues vamos a empezar a hacer la dieta. Ah, no, el día 2 de febrero es con la Candelaria, cuando ya oficialmente también. Para el 14 de febrero empezar con Bohemia en Vivo, temporada 2, para que no se la pierdan, estén al pendiente, recordándoles, manden sus audios para hacer renovación y a aumentar a nuestro catálogo de artistas locales, regionales, estatales, nacionales y hasta internacionales, algo que no cualquier programa se da el lujo de tener. Recomiéndenos con sus amigos, con su familia, y recuerden, en las bohemias que tengan, grábense, inclusive villancicos, lo que sea, no importa que sea en febrero, los pasamos. Les dejo el micrófono al buen Kruger para que nos dé su última opinión, sus últimas expresiones. Creo que sí, Terry, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Ya sabes que siempre hemos sido por ahí muy, muy asiduos a este proyecto desde un inicio. Nos ha encantado realmente el apoyo que se ha sentido, la calidez, el gran talento que tienen todos y cada uno de los artistas que engalanan esta aventura, este gran proyecto que tuviste el acierto de realizar, y pues que se han encargado todos y cada uno de estos artistas en seguir haciéndolo crecer cada vez más. Gracias, en verdad, deseamos que sea muchísimo éxito el que siga teniendo en la segunda temporada, porque en esta primera temporada se dio el apoyo enorme, y pues vamos a tener que hacer este stand-by para seguir recargando fuerzas, seguir recopilando más artistas, hacer lo que crezca bastante y que dure otras más temporadas. No vamos a decir otras dos, porque sería bastante egoísta decir no más dos. No, que sean las que se puedan seguir realizando. Y pues igual de mi parte les sigo invitando para que se unan y se integren a esta gran familia de Reventón FM. Gracias por el apoyo brindado y pues que tengan muy muy felices fiestas. A mí me pueden seguir escuchando los lunes. No vamos a hacer más promoción al manicomio, pero sí seguimos al aire, así que les vamos a seguir con música en Reventón FM. Y pues que se la pasen muy muy padre en este fin de año. Sí, ya se me olvidaba que Becky era la productora, ya me está cobrando los anuncios, así que bueno, no hay problema por el gol. Pero sí, muchísimas gracias a todos, que tengan excelentes fiestas de Navidad, excelentes fiestas de fin de año. Y pues vamos a iniciar con el maratón Lupe Lupita, que por aquí ya estábamos diciendo con Terris. Empieza el 12 de diciembre del 2022 y terminamos el 2023 el próximo 12 de diciembre. Gracias a todos y cada uno. O sea, va a estar maratónico, así es el Lupe Lupita. Por eso dijo, no, ese sí va. Somos de pista profunda. Sí, de 12 de diciembre al 12 de diciembre. Sin miedo al éxito. Muchísimas gracias, gracias por la sintonía y gracias por la amistad. Nos escuchamos próximamente. No se pierdan de Bohemia en Vivo, parte 2. I'll be back. Gracias, Becky. Gracias, Mao, por estas palabras. Delia Gallardo dice, buenas noches, maravilloso programa. Carlos Vivanco, felicidades. Terry Ferris, enhorabuena por este espléndido programa. Que el próximo año sé que vendrá corregido y aumentado, así será. Un abrazo para todos, felices fiestas, pero no me queda más que desearles igual que como que decir, felices fiestas, pásenla bonito, cuídense mucho, por favor, porque tenemos más bohemias por delante, más bohemias por cantar, más bohemias que compartir y sobre todo más bohemias que presumir a toda nuestra gente. Pues les voy a dejar con este último bloquecito, esto que viene es de Carlos Vivanco, es un tema autoría de él, esto que se llama Quiero Saber. Enseguida viene Carlito Salvador con el tema Adoro, José Miguel López Cepeda con el tema Que lo Nuestro Quede Nuestro, el gran Chuchín Pantoja que nos mandó este audio recién salidito al 12 de noviembre, este tema lo hizo Chuchín Pantoja en compañía de Alejandro Filio, un tema de Alejandro Filio que se llama Es Todo. Van a ver qué buen tema, lo van a disfrutar. Víctor Alfredo con A Tu Recuerdo, el gran Juan Manuel García Dueñas con este tema de Queen que se llama Rapsodia Bohemia, y cerramos con esta incorporación al programa como es Milly Soto con El Sol No Regresa. Amigos, buenas noches, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo por el apoyo que nos brindaron. Esto es Bohemia en Vivo, yo soy Terry Fer, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Felices sueños, que tengan un descanso relajadísimo. Continuamos. Y dulces pesadillas, como dijera un personaje que tengo aquí enfrente de mí. Pases a lo bonito. Continuamos con este último bloquecito. Ya se imaginarán la letra que te... El pedo es que todavía te acuerdes. No, sí me acuerdo, cómo lo amo. Y si no, la improvisamos. Que no me amas ya. Las excusas y mentiras que llegué a saber sean tan solo un pretexto para reafirmar que aún te puedo amar. Empiezo a sentir el tiempo que desde que te conocí llevo, es soplar del viento en un pensamiento hacia ti. Quiero saber, quiero sentir lo que tú me das y enseñarle al mundo lo que pudiera. Porque si es bueno el tronco, el fruto brotará. Empiezo a sentir el tiempo que desde que te conocí llevo, el soplar del viento en un pensamiento hacia ti. Quiero saber, quiero sentir lo que tú me das y enseñarle al mundo lo que pudiéramos lograr. Hay que trabajar, hay que luchar, porque si es bueno el tronco, el fruto brotará. ¡Bravo! canción me la enseñó Jorge Américo en la bohemia pasada. Yo iba a estrenar frente a él, pero no vino. Dedicada a la juventud. Pero estoy llorando. estar. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté, y te llevaré aquí en un rinconcito. Corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Oh! Se caen por la